Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz jueves 30 de noviembre del 2017. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Liz de Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Hoy Venezuela asumió vicepresidencia de la 173 Conferencia de la OPEP. Tarek William Saab anunció nuevas detenciones relacionadas con corrupción en PDVSA. Este jueves inicia auditoría de la infraestructura tecnológica electoral. En las plazas Bolívar del país, este 1 de diciembre comienza nueva jornada para obtener el carnet de la patria. Cultura. Reconocimiento Premio Nacional de Cultura Popular fue otorgado a Guillermo Jiménez Leal. Expo Juventud Productiva 2017 será instalada en PDVSA La Estancia. Hasta el 15 de diciembre estará abierta convocatoria para concurso de ensayos sobre teatro 2017. Cultura al Día. Venezuela asumió este jueves la vicepresidencia de la 173 Conferencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, que se realiza en Viena, Austria. En este encuentro participa el ministro de Petróleo y presidente de Petróleos de Venezuela, Manuel Quevedo, y el viceministro de Petróleo, Ángel González. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció este jueves las nuevas detenciones relacionadas con la corrupción que investiga el Ministerio Público en Petróleos de Venezuela, PDVSA. Durante la tarde del día de ayer y la madrugada del día de hoy, en la continuación de una vasta y muy minuciosa labor por parte del Ministerio Público como órgano de investigación penal, desarrolló una serie de aprehensiones que tienen que ver con la labor de desmantelamiento del cartel, ya así por nosotros tipificado, de la estructura que se ha ido poco a poco golpeando la industria petrolera PDVSA, causando graves daños patrimoniales al país y que arrojaron, en este caso que hoy voy a detallar, la detención, la privativa de libertad, entre otros, de Eulogio del Pino y Nelson Martínez, ambos expresidentes de PDVSA y exministros de Petróleo. 12 con 12 minutos. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Los técnicos del Consejo Nacional Electoral, CNE, y de los partidos políticos que participarán en las elecciones municipales del 10 de diciembre comenzarán este jueves el proceso de auditorías de infraestructura tecnológica electoral. En esta auditoría, que se mantendrá por 2 días hasta el 1 de diciembre, participan además expertos de la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela, CANTV. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y este viernes 1 de diciembre inicia la nueva jornada de registro y tramitación del carnet de la patria en todas las plazas Bolívar del país. Esta última jornada se efectuará hasta el domingo 3 de diciembre, informó hace una semana el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. 12 con 13 minutos. Cultura. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, entregó este miércoles el Premio Nacional de Cultura Popular al cantor, músico y poeta venezolano Guillermo Jiménez Leal, quien dedicó este galardón a todos los venezolanos y agradeció el reconocimiento. En Twitter somos @culturaaldia. también en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. A partir de este jueves 30 de noviembre y hasta el domingo 3 de diciembre se llevará a cabo en los espacios de PDVSA la estancia La Expo Juventud Productiva 2017, la cual contará con la participación de más de 60 expositores. Son las 12 con 14 minutos. En Facebook busca Cultura al Día. Agréganos y forma parte de nuestra gran familia. El Centro Nacional de Teatro mantendrá abierta la convocatoria del concurso de ensayos sobre teatro 2017 hasta el próximo viernes 15 de diciembre para que creadores, gestores culturales, docentes, estudiantes y la comunidad de las artes escénicas en general envíen sus proyectos en la búsqueda de fomentar la construcción del conocimiento y saberes teatrales. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, y a las 12 con 15 minutos le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy, a Lorenzo Camejo. Él es director artístico del concurso nacional e internacional de guitarra Alirio Díaz. Hoy hablaremos sobre la quinta edición de este concurso nacional de guitarra, el cual se dio inicio este miércoles en Carora, Estado Lara. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Bienvenidos también a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura el Día. Buenas tardes. Ahorita hablamos. Buenas tardes. Bienvenido, Lorenzo. Muy amable. Gracias por la invitación. Y soy todo oídos para lo que deseen. Sí, vamos a conversar sobre esta quinta edición del concurso nacional de guitarra Alirio Díaz que se está llevando a cabo en Carora, Estado Lara. Cuéntenos, ¿quiénes están participando? Bueno, vamos a comenzar desde el principio para que la gente tenga idea de qué se trata esto. El Concurso Nacional de Guitarra Alirio Díaz, la primera edición se lleva a cabo en el 2012. Pero hay que destacar que el Concurso Alirio Díaz, el nacional, me refiero, el que estamos realizando ahorita en su quinta edición, nace de otra iniciativa, que es el Concurso Internacional de Guitarra Alirio Díaz. Ese concurso es el que tiene toda una historia, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque es creado por el Estado venezolano en 1974, tiene 43 años, creado por el Estado venezolano a través de una resolución del INCIBA, Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes, que era quien regía los destinos de la cultura en ese momento, y que al año siguiente, en el 75, se convierte en Consejo Nacional de la Cultura, hasta que después del 2008 se convierte en Ministerio de la Cultura. Pues en ese año 74 se crea el Concurso Internacional de Guitarra Alirio Díaz, en homenaje, por supuesto, al maestro Alirio Díaz y todo el legado pues que nos ha dado a través de tantas décadas de promover nuestra música y nuestra cultura en el mundo. ¿Qué pasa? La primera edición se realiza en 1975 y se han llevado a cabo 18 ediciones del Internacional. ¿Qué ocurre? Que en el 2012 el hijo del maestro Alirio Díaz, el maestro Senio Díaz, propone la idea a la Fundación Alirio Díaz y a mí como director de los eventos para crear un concurso nacional y promover los talentos nacionales que luego pudieran de alguna manera foguearse, como se dice en el argot popular, y luego participar con mayor experiencia en el Internacional, cosa que ha dado resultados. Ya que en el 2012 iniciamos la primera edición del concurso y en estas cuatro ediciones que han pasado han surgido ganadores que luego han competido en el Internacional y han ganado premios en el Internacional. O sea que el cometido del concurso se ha cumplido y de alguna manera es un concurso, por supuesto, mucho más amplio porque son cinco categorías, que es por edades, desde los 10 años hasta sin límite de edad, ¿verdad? Y bueno, en dos modalidades, la modalidad de solistas, era el solista como tal, el virtuoso típico, pues y la modalidad de ensambles, que son de dúos, tríos, cuartetos, orquestas, guitarra, en fin, que es un concurso mucho más amplio a nivel nacional y la idea es esa, pues, promover, pues, de alguna manera difundir el trabajo y el talento de la nueva generación de guitarristas venezolanos. Bien, estamos conversando con Lorenzo Camejo, director artístico del Concurso Nacional e Internacional de Guitarra Alirio Díaz. En esta oportunidad, en esta edición del 2017, se hace acreedor del premio Ricardo Escorcio. Bueno, te explico algo importante. Ajá. El concurso Alirio Díaz es un concurso de interpretación. ¿Qué ocurre? Que este año, y es muy importante destacarlo, este año de 2017 se está cumpliendo el centenario del nacimiento de otro gran virtuoso y compositor para la guitarra como es Antonio Lauro. Muy bien. ¿Qué ocurre? Que Antonio Lauro y Alirio Díaz es una unidad, o sea, son una unidad, yo lo llamo una unidad porque ambos, el virtuoso y el compositor, el virtuoso Alirio Díaz y el compositor Antonio Lauro, crearon lo que yo llamo una simbiosis perfecta. Ambos se beneficiaron desde el punto de vista artístico, ¿verdad? Y se han convertido en referencia universal a través de esa relación mutua, pues, que hubo. Uno, el gran intérprete, tocando la música de un gran compositor. Por eso es que Antonio Lauro ya es un compositor que forma parte, pues, de la historia universal de la música, así como Alirio Díaz también, y Alirio Díaz, pues, como uno de los grandes virtuosos de todos los tiempos. Yo creo que en Venezuela, después de Teresa Carreño en el siglo XIX, Alirio Díaz es el personaje más importante en el siglo XX, ¿verdad? Entonces, bueno, este año se decidió reactivar en consonancia con el Ministerio de la Cultura a través de su plataforma IAEM, Instituto Nacional del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, y su director general, el maestro José Jesús Gómez, reactivar el concurso Antonio Lauro, que había desaparecido en el año 98. Es de composición. Muy bien. También existió un concurso de interpretación. Estamos pensando en reactivarlo también para jóvenes estudiantes, Antonio Lauro. Ahora, ese fue el que ganó el Ricardo Escorcio, el de Antonio Lauro. Exactamente. Ah, ok, muy bien. Ricardo Escorcio es el ganador del premio único de composición Antonio Lauro, y hubo una mención especial, una mención honorífica del maestro Gregory Pino. Ambos se decidió que estrenaran sus obras por la relación entre Alirio y Lauro en el marco de este concurso. Entonces, el sábado tendremos los estrenos mundiales, ¿verdad?, de la obra de Ricardo Escorcio, ¿verdad?, Joropo y Fantasía, Fantasía y Joropo Trivial, y Díptico Venezolano de Gregory Pino. Muy bien. Entonces, para aclarar un poco ese aspecto. Sí, está perfecto. Estamos conversando con Lorenzo Camejo, director artístico del Concurso Nacional e Internacional de Guitarra Alirio Díaz. Háblanos también cuáles van a ser las sedes para que la gente aprecie toda esta programación musical que se estaba dando en Carora, Estado Lara. Bueno, esa es una interesante pregunta, porque el concurso nace en Caracas y se realiza en Caracas hasta el año 1998. Porque vale destacar que el concurso comenzó siendo anual y luego en su cuarta edición se convirtió en bienal, cada dos años. ¿Qué ocurre? En el 98 se realiza la última edición en Caracas, y en el 2000 el maestro Alirio Díaz sugiere y propone al CONAC, en este momento, ¿verdad?, o el Ministerio de la Cultura, propone que el concurso se traslade a su tierra natal, el Estado Lara, en Carora específicamente, donde se había creado, donde nos encontramos en este momento, el Teatro Alirio Díaz. El Teatro Alirio Díaz es una fundación creada por diversas personalidades del arte y la cultura aquí en Carora, y es un teatro especialísimo, un teatro maravilloso, y el maestro propone a las autoridades del momento que se traslade el concurso para acá. Entonces, desde el año 2000, el concurso, tanto internacional como ahora el nacional, se realizan aquí en Carora, en el Teatro Alirio Díaz. Muy bien, entonces, bueno, ya la gente que está planificando ir para el Estado Lara, vamos a hacer la invitación a dónde acudir, los horarios y qué se va a mostrar en estos días de premiación. Bueno, a manera de síntesis, ¿verdad?, porque es bastante apretada la gente, pero a manera de síntesis, tuvimos anoche la inauguración, que tanto en el internacional como en el nacional es un concierto de bienvenida a todos los participantes, tanto concursantes como artistas, y donde el evento es básicamente de carácter popular, donde se presentan diversas manifestaciones populares del Estado Lara. Anoche tuvimos dos agrupaciones emblemáticas, el Ensamble Carora y los Ositos Gaiteros, ¿verdad?, que son patrimonio acá cultural de la región, y por supuesto hubo el sorteo de los concursantes, es decir, el orden en que iban a participar, que comenzó hoy, porque el concurso como tal comenzó hoy hasta el sábado, en horarios de mañana y tarde, de 9 a 12 en la mañana y de 2 a 4 en la tarde. También hay clases magistrales hoy y mañana con un gran maestro de la guitarra, el maestro Luis Sea, ¿verdad? Todas las noches hay conciertos, ¿verdad? Recitales, y la clausura, por 48 horas a manera de síntesis. La clausura del evento es el domingo con la Orquesta de Juventudes Pedro León Torres de Carora, dirigida por el gran maestro caroreño Felipe Escaray. Vale la pena destacar que ayer, antes de del concierto inaugural, también inauguramos una exposición hermosísima llamada Lauro y Díaz, una sola guitarra, realizada por el curador de la obra del maestro, llamado licenciado Fernando Briceño. Y bueno, la clausura, como te digo, será con la orquesta Pedro León Torres de acá de la zona, dirigida por el maestro Felipe Caray, y ese mismo día se anunciarán los ganadores. El ganador principal de la categoría E interpretará una obra, se le entregarán las respectivas medallas, diplomas, los premios respectivos, y procederemos entonces para finalizar todo el evento el domingo a las 11 de la mañana en el Teatro Lirio Díaz con la Orquesta de Juventud de Pedro León Torres, teniendo como solistas al José Luis Lara interpretando el concierto número 2 de Antonio Lauro y al maestro Luis Sea interpretando el concierto número 1 de Antonio Lauro. Vale la pena destacar que el concierto número 2, cuando muere el maestro Antonio Lauro, no estaba concluido. Quien lo concluye es otro gran músico y maestro venezolano, Inocente Carreño. Así que están todos invitados. Estamos seguros que si logran venir en el recurso del evento, van a disfrutar de todas las actividades. Sí, por supuesto. Mucha gente ya está escuchando y siente ese entusiasmo de ir hasta Carora, Estado Lara, y estar presente en estas presentaciones que van a ofrecer a lo largo de estos días. Ayer fue la inauguración, en el día de hoy se están llevando actividades también. ¿Cómo ha sido la receptividad de las personas que asisten a este evento? Bueno, este es un evento que desde que fue creado, hablo desde el internacional, quiero decir, siempre ha creado mucha expectativa a nivel general y por supuesto especialmente a nivel de la música y más específicamente de la guitarra, ¿no? Yo creo que viene gente de toda, cuando es internacional, por supuesto, vienen de todo el mundo, pero cuando es nacional vienen de todas las regiones lejanas de acá, de la ciudad de Carora. Hay gente que viene de Margarita, incluso de Ciudad Bolívar, de Guatri, de Maracaibo, del Táchira, de Mérida, de Los Llanos, en fin, guitarristas de todas las regiones del país, porque esa es la idea del concurso nacional. Entonces, bueno, aquí están todos muy emocionados, hay una energía muy especial, sobre todo porque, aparte de ser la quinta edición del concurso, la connotación del centenario del maestro Antonio Lauro le ha dado como una revitalización, pues una energía, porque bueno, Lauro es como hablar en Europa de Mozart, ¿no? De hablar de Strauss, en fin. De hecho, el gran guitarrista John Williams decía que Lauro era el Strauss de América, pues. Entonces, claro, esa connotación del centenario del maestro Lauro, y que el ministerio ha denominado Siglo Lauro, ha creado mucha expectativa. Entonces, bueno, eso le ha dado una energía muy especial al evento. Y bueno, hay una participación masiva sobre los 50, aproximadamente 56 concursantes, entre solistas y ensambles de guitarra. Y por supuesto, un jurado muy especializado de grandes maestros como Luis Quintero, José Luis Lara y Richard Arellano, ¿no? Aparte de todos los invitados especiales que van a estar, o sea, una amplia lista que ahorita se me escapa, pero bueno. Es realmente lo pueden ver todo en las redes también. Ajá, ¿cuáles son las direcciones en la internet para estar al tanto de este maravilloso concurso? Bueno, hay diversas porque somos muchos los implicados, pero digamos desde el punto de vista institucional pueden a través de las redes plataforma de IAEM, al igual que en Facebook, IAEM, que es Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, que es una de las plataformas del Ministerio de la Cultura. Muy plataforma bien. IAEM, a través de Instagram, realmente ahí está prácticamente todo, y por supuesto el Twitter también de la Fundación Compañía Nacional de Música, ¿verdad? Que también lo pueden ver, el Twitter de ambos, tanto del IAEM como de la Compañía Nacional de Música. Y bueno, en general todo el gentío, yo mismo tengo mis redes que son Lorenzo Camejo, tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram, ahí también he publicado muchas cosas, y en general los medios de comunicación también. Estamos conversando con Lorenzo Camejo, director artístico del concurso nacional e internacional de guitarra Alirio Díaz. Ya se está realizando la quinta edición del concurso nacional de guitarra en el estado Lara, específicamente en Carora. ¿Cómo nosotros podemos llegar al Teatro Alirio Díaz? ¿Cuáles son las coordenadas? ¿Cómo llegar hasta allá? Bueno, mira, básicamente todo el mundo conoce la zona colonial, de Carora, ¿no? Que es un espacio muy reconocido acá por su arquitectura, en fin, muy muy particular, pues. Aquí todo el mundo, la gente se pregunta el Teatro Lirio Díaz, y todo el mundo, creo que ahorita se le escapan algunas cosas, pero creo que es calle 13, zona colonial de Carora. Pero como te digo, cualquiera que pregunte acá al llegar a la zona colonial, que pregunte por el Teatro Alirio Díaz, le van a indicar, porque no es tampoco una Carora de una ciudad tan grande, ¿no? Y el casco colonial es muy muy específico, ¿no? Así que preguntando, como dicen, preguntando se llega a Roma. Así es, ¿no? Así es. Y sobre todo, entonces, bueno, en el hermoso estado Lara, gente muy cordial, gente hermana, que siempre va a prestar ese apoyo para llegar al sitio donde nosotros queremos ir, y sobre todo, bueno, a estar presente en esta quinta edición del concurso nacional de guitarra Alirio Díaz. ¿Cuáles son las expectativas, maestro, para esta edición? Bueno, mira, como te digo, la idea del concurso es ver realmente lo más despollante, pues, los talentos que están surgiendo en el panorama musical venezolano. Porque tú sabes que Venezuela ya es una referencia mundial en cuanto a la escuela guitarrística se refiere. Precisamente ese prestigio y esa escuela viene dada por los pioneros. Hay que destacar en este caso, que no hemos mencionado, pero es importante ya tu pregunta, hay que destacar al pionero, al creador de la primera cátedra de guitarra clásica en Venezuela en el año 1932. Se trata del maestro de maestros Raúl Borges. Un personaje que pocos conocen, pero que forma parte de la historia ya universal de la música acá en Venezuela, y fue el maestro de Alirio Díaz, el maestro de Antonio Lauro, el maestro de Manuel Enrique Pérez Díaz, de Antonio Ochoa, de Flamini Sola, toda una pléyade de grandes guitarristas, tanto en el campo concertístico como pedagógico. Y de verdad que, bueno, es importante mencionarlo, ¿ves? Estamos hablando del año 32, imagínate, una de las primeras cátedras creadas en el mundo en un conservatorio nacional, ¿ves? Y ahí, bueno, ha surgido toda esta gran cantidad de artistas que han trazado un camino, y precisamente la expectativa es que los nuevos valores sigan esa trayectoria. Yo lo decía anoche en la inauguración, pues, este concurso está hecho para ellos, para ustedes, le decía yo a los concursantes, porque se supone que nosotros también pasaremos, nosotros tomamos las riendas de una generación, pero debe venir otra generación que tome las riendas de lo que nosotros estamos haciendo, ¿ves? Y el concurso es precisamente eso, mostrar esa nueva generación de guitarristas que tomarán el lugar respectivo, como todo, pues, la evolución, como los hijos, los padres, así mismo los maestros, los alumnos, y continuar manteniendo ese prestigio y ese respeto que se tiene por la escuela guitarrística venezolana en el mundo entero, no solamente en la interpretación con el maestro Lirio Díaz, sino en la composición con el maestro Antonio Lauro, entre otros, porque si hablamos, podríamos pasar horas hablando, ¿no? Pero está el maestro Rodrigo Riera, el maestro Inocente Carreño, el maestro Leopoldo Garza, tantos otros intérpretes y compositores también que han mantenido ese nombre de la escuela de la guitarra venezolana en el mundo. Bueno, nosotros contentos por saber que se está desarrollando todo con normalidad, y bueno, la gente, nuestros hermanos, nuestros amigos músicos, colegas y los que no son también, están llamados a disfrutar de este evento hermosísimo de la guitarra, en homenaje al maestro Alirio Díaz, que se está llevando a cabo en Carora, estado Lara. Nosotros deseamos muchísimos éxitos, y bueno, a la invitación de nuevo le hacemos a todos nuestros oyentes que están en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM de Cultura el Día, para que si tienen la oportunidad de llegar hasta Carora, estado Lara, vayan y disfruten de toda la programación que está ofreciéndose en estos momentos, porque se inició en el día de ayer y culminará el próximo domingo 3 de diciembre en el Teatro Alirio Díaz. Maestro, ¿alguna otra cosa que agregar? Bueno, sencillamente agradecerles a todos ustedes los medios, porque, bueno, como decía mi papá, no solamente hay que ser, hay que parecer. Entonces, Entonces, bueno, es importante que el concurso no solamente se haga, sino que se de alguna manera se proyecte y que la gente sepa, pues, que a pesar de todo lo que vimos en los actuales momentos, todavía hay mucho que hacer, mostrar de la riqueza de nuestro país a todos los niveles. Bueno, muchísimas gracias a Lorenzo Camejo, director artístico del Concurso Nacional e Internacional de Guitarra Alirio Díaz. Son las 12:34. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional Iván Padilla Bravo, en la Coordinación General de la Radio Leo Vargas, en la Coordinación de Información Sinamay González, en la Redacción, Edición y Montaje James Martínez. En los controles nos acompañó Brian Noguera. En la locución de guardia, esta servidora, Lisdé Ramos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Somos Identidad, somos Alba Ciudad. Para ampliar esta y otras informaciones, visita www.albaciudad.org. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Las 12:34. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura y la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, te invitan a la Feria de Bienes Culturales 2017, con más de 200 expositores, juguetes, artesanía, gastronomía navideña, orfebrería y más, a precios solidarios. Disfruta de danza, teatro y aguinaldos, del 1 al 22 de diciembre. Lugar, Plaza Armando Reverón, de la sede de la UNEARTE, Eje del Buen Vivir y espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. Bien venezolano, hecho a mano. Asiste. Somos Identidad. Somos Alba Ciudad. El poder originario también aquí tiene su espacio. A lo constituyente, con Néstor Francia y Esther Quiaro. Este y todos los miércoles de 7 a 8 de la mañana por Alba Ciudad 96.3 FM. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Fundación Museos Nacionales, invita a la inauguración del juego simbólico A las Imágenes de la Infancia. Juegos Tradicionales José Moret, jueves 7 de diciembre, sala de talleres, 11 de la mañana, Galería de Arte Nacional. En Avenida México, entre las estaciones del Metro Bellas Artes y Parque Carabobo, frente al Puente Brión, La Candelaria, Caracas. Entrada libre. Ay, ay, ay, ay, canto para divertirme, canto para divertirme, con el canto soy feliz. Somos Identidad. Somos Alba Ciudad. Alba Ciudad 96.3 FM es, desde el 5 de junio de 2010, la primera emisora de radio venezolana que funciona 100% en software libre. Creemos que al apropiarnos del conocimiento y liberarnos de la dependencia tecnológica, son pasos imprescindibles para la construcción del socialismo. Y en Alba Ciudad lo hemos demostrado. Al ser software libre, podemos estudiarlo, manejarlo y mejorarlo. Nosotros lo tradujimos al español y desarrollamos aplicaciones integradas con Rivendell para reportes, tuitear al inicio y fin de los programas radiofónicos, compartir las canciones y colocar audios en internet. Somos Identidad. Somos Alba Ciudad. Ven, cultiva tu pesebre. Deja ya ese Santa Claus, deja ya ese Santa Claus. Va a brindarte techo en diciembre, donde nazca el puerta. Para el campo yo me voy y me regreso a sembrar, y me llevo a esa morena que ya la tengo apartada. Huelen las flores del campo, ay, la, la, la. Hay un turpial, en el cerro hay una cámara, la chuchuga y un turpial. Voy sembrando con amor, es que tengo una semilla fértil en mi corazón. En los surcos de la vida voy sembrando con amor, es que tengo una semilla fértil en mi corazón. Huelen las flores del campo, ay, la, la, la. Y el canto de un cardenal. En el cerro hay una cárrala, la chuchuga y un turpial. En el cerro hay una cámara, la chuchuga y un turpial. Ser feliz, que yo uso mi sombrero y un chinchorro va a dormir. Aunque ha llegado el progreso, que me deje ser feliz, que yo uso mi sombrero y un chinchorro va a dormir. Huelen las flores del campo, ay, la, la, la. Y el canto de un cardenal. En el cerro hay una cabra, la chuchuga y un turpial. Cerro hay una cámara, la chuchuga y un turpial. Nadie lo ve, que alumbra mi mente y enciende mi fe, que alumbra mi mente y enciende mi fe. Vámonos, muchachos, a correr sabana, a correr sabana, el cocuy la luz se propaga, la luz se propaga por ese cucuyo que nunca se apaga, por ese cucuyo, mi hermano, que nunca se apaga. Lo que somos, me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Partamos todos a Belén, Belén, que el niño acaba de nacer, nacer. Allá atrás vino y pan, le vamos a ofrendar al niño que está en el portal. Partamos todos a Belén, Belén, que el niño acaba de nacer, de nacer. Allá atrás vino y pan, le vamos a ofrendar al niño que está en el portal. El portal. Se pasa y dulce sobre la mesa está, la gustosa llanta, la llama de cocinar. Bien muchacha, para casi tambora, ella llegó la hora, vamos a celebrar. Se pasa y dulce sobre la mesa está, la gustosa llanta, llaman a cocinar. Bien muchacha, para casi tambora, ella llegó la hora, vamos a celebrar. Partamos todos a Belén, Belén, que el niño acaba de nacer, de nacer. Allá atrás vino y pan, le vamos a ofrendar al niño que está en el portal, el portal. Partamos todos a Belén, Belén, que el niño acaba de nacer, de nacer. Allá atrás vino y pan, vamos a ofrendar al niño que está en el portal. El portal. Padre Furrumbo, cantando vamos ya, estos aguinaldos hasta la madrugada. De mi muchacha, las bellas tradiciones, los primos y costumbres de nuestra Navidad. Padre Furrumbo, cantando vamos ya, estos aguinaldos hasta la madrugada. De mi muchacha, las bellas tradiciones, motivos y costumbres de nuestra Navidad. Partamos todos a Belén, Belén, que el niño acaba de nacer, de nacer. Allá castigo y pan, le vamos a ofrendar al niño que está el portal, el portal. Partamos todos a Belén. Ya revienta la parranda perfumando el aire de la Navidad. Cantan los aguinalderos con voces alegres su mejor cantar. Cantan los aguinalderos con voces alegres su mejor cantar. Llegó la parranda, llegó el parrandón, llegó la parranda, llegó el parrandón. Abrando la puerta, abran el portón, brindennos licores, comida y calor, brindennos licores, comida y calor. Ya revienta la parranda, perfumando el aire de la Navidad. Cantan los aguinalderos, con voces alegres su mejor cantar. Cantan los aguinalderos, con voces alegres su mejor cantar. En pesebre humilde nació el niño Dios, en pesebre humilde nació el niño Dios. Celebremos todos con dicha y amor la suerte de un año, la fiesta del sol, la suerte de un año, la fiesta del sol. Ya revienta la parranda, perfumando el aire de la Navidad. sabrosa yaca y el pan de jamón. La sabrosa yaca y el pan de jamón son ricos manjares que en la Navidad alegran la mesa de cualquier hogar, alegran la mesa de cualquier hogar. Ya revista la parranda perfumando el aire de la Navidad. Cantan los aguinalderos con voces alegres su mejor cantar. Cantan los aguinalderos con voces alegres su mejor cantar. Se va la parranda, se va el parrandón. Se va la parranda, se va el parrandón. Les damos las gracias por su invitación. Feliz año nuevo, guirnaldas de amor. Feliz año nuevo, guirnaldas de amor. Ya revista la parranda perfumando el aire de la Navidad. Cantan los aguinalderos con voces alegres su mejor cantar. Cantan los aguinalderos con voces alegres su mejor cantar. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Amarillo de su mango azul, de su litoral, con rojo de sol poniente pincelaba un despertar. Cuando estaba pequeñito miró las mariposas volar y aprendió a amar los colores. Con amor supo pintar reverón, titirite, reverón, el muñeque, reverón. Sueños, reverón, titiritero, reverón, el muñeque se quedó guardador, ya no sirve de modelo. La desnudez de un delirio te la pagaban con ron. Cuando vivo no valías de bellas artes ni hablar. Hoy llevan de castillete cuadros para el gran salón. Te codeas con el Greco, con Picasso y con Renoir. Reverón, titirite, reverón, el muñeque se quedó guardador, ya no sirve de modelo. Reverón, titirite, reverón, reverón, pintor de pueblo con pinceladas de sueños. Las cosas de mi país, ¿hasta cuándo pasarán? ¿Qué dirá Bárbaro Rivas? Yo no le he compuesto nada. El día que tú partiste hubo tambores en el lugar. Y en tus ojos encontraron tus muñecas vestidas color fiesta de San Juan. Reverón, titirite, reverón, muñeque, reverón. Sueños, reverón, titirite, reverón, el muñeque se quedó guardador, ya no sirve de modelo. Reverón, titirite, reverón, el tamboré, reverón, pintor de pueblo con pinceladas de sueños. Thank you.

canto. En honor a nuestra patria y al libertador Bolívar, a mi bandera le canto. El azul de mi bandera parece un cielo estrellado cuando la luna en creciente viste su color plateado. Y la liberalidad de su color amarillo a sus estrellitas da un esplendoroso brillo. El rojo como la sangre de nuestros libertadores, parecen rojos claveles de Galipán, bellas flores. Venezuela, esa es mi tierra, por eso la quiero tanto, por eso la quiero tanto. Y en honor a nuestra patria y al libertador Bolívar, a mi bandera le canto. Y en honor a nuestra patria y al libertador Bolívar, a mi bandera le canto. Venezuela. En el vientre de la tierra se fraguaron mis anhelos. Mi madre es la patria grande y su amor mi patrio suelo. Por eso es que la defiendo y por eso siento celos, porque entre patria y amor parece que tengo el cielo. Suelo grande y sin fronteras, con un horizonte claro y mucha gente sincera, donde se funden las razas sin patrón y sin barreras, donde se sigue adelante entre surco y tolvanera. Yo tengo una gran riqueza entre playas y palmeras, tengo lagunas y llanos, tengo una selva altanera, medanos y serranías, nieve, aire, cordillera, todos en un mismo espacio que se llama Venezuela. Yo soy a todas distinta, mi mano temblando amarra al cuello de mi guitarra tres cintas en una cinta. La una en oro se pinta, la otra azul reverbera, y es de sangre la tercera, pues la tiñó el heroísmo. Tres cintas que son lo mismo, las tres forman mi bandera. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Se hace presente, caramba, con paso firme y seguro, como la luz en lo oscuro, como gabán en estero. Señor Joropo Altanero, soberano del folclor, yo quiero rendirle honor y si usted me lo permite, déjeme que yo lo grite en tono de re menor. Saludarlo con un grito para anunciar que llegó usted, viene desde lejos. Y aquí yo soy su anfitrión. Pero antes de presentarlo y que haga su aparición, vamos a contar un poco cómo fue que usted nació. Joropo nació en el llano, la sabana lo parió, lo amamantó la leyenda y el misterio lo acunó. Y así poquitico a poco, Joropo creció y creció, jugueteando melodías entre el tiple y el bordón. Y cuando fue adolescente, el pantalón se alargó, y trasnochando la vida, los parrandos animó. De pronto se volvió adulto, y en su raza se arraigó, y adoptó en su propia esencia la arrogancia y el valor del orinoco impetuoso, del arauca vibrador, la semblanza de la tierra y la hidalguía del sol. Por eso nuestro joropo se ha hecho todo un señor. Discúlpeme usted, catire, joropo me interrumpió, es que yo no vengo solo, haga méritos por Dios a este grupo de instrumentos que engalanan mi actuación. Y de inmediato le dije, no se preocupe señor, que ya voy a presentarlo uno por uno, es mejor. Lo inmenso de la sabana, cuatro cuerpos fieras se volvieron diapasón, y hoy al joropo altanero acompañan con honor. Señores, lo llaman cuatro y así se presenta hoy. Pero él no se encuentra solo, lo adornan en su fulgor dos señoritas coquetas que escobillan con sabor, con un chichar contagioso que es su máxima expresión. Ante ustedes se presentan maracas, toquen al son. Y su majestad hermosa hace su entrada al salón, 32 kilos de plata, la visten con esplendor. Señor joropo altanero, grito llena de emoción, yo soy el arpa llanera y le brindo triple y bordón. Los presento con orgullo como genuina expresión de un pueblo hermoso y bravío, que le otorgó el galardón de ser estandarte altivo, símbolo en nuestra nación. Señor joropo altanero, aprovecho la ocasión para gritar por usted, que me transmite emoción, que hace correr nuestra sangre y me acelera el corazón. Usted es mi propia esencia, porque un joropo soy yo. Noche buena, pues nació Jesús, en la noche buena.

Al hablar del instrumento, diríjome al guitarrón con su alambre y su bordón, su sonoro es un portento. Cinco ordenanzas le cuento, tres de a cinco, dos de a tres, en el clavijero a sus pies la entrastagura elegante. Cuatro diablitos cantantes debe su caja tener. Y para cantar a porfía habrá que ser tocadora, arrogante la cantora para seguir melodía, galantizar alegría mientras dure el contrapunto, formar un bello conjunto, responder con gran destreza. Yo veo que mi cabeza no es capaz para este asunto. Por fin, señores amables, que me prestáis atención, me habréis hallado razón de hacerle quita este sable. Más no quiero que se entable contra mí algún comentario, Paco Minillo, en los diarios sobran muchos condimentos. No ha de faltarme el momento que aprenda la del canario. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. En las sombras en la que tú los cafetales vuelven a sentir la triste canción de amor de la vieja molienda. En el letargo de la noche parece gemir cuando la tarde languide se renace en las sombras en la que tú los cafetales vuelven a sentir. Es la triste canción de amor de la noche moliendo café. Temprano y no amanece, ¿dónde estarás, luz del día? Y el rocío de la mañana se ha convertido en llovizna. Brizna, brisa los campos, susurra una melodía que hasta los árboles lloran al sentir tu despedida. Y yo, solo y triste voy, tengo en el pecho una herida. Si yo contigo no estoy, siento que pierdo la vida. Yo, viene cayendo la tarde a un sollozo en agonía, y el sol fue secando el agua, solo dejó su sequía. Así quedarán mis ansias, mis sueños, mis alegrías, pues tu calor y tu risa se van con tu lejanía. Y solo y triste voy, tengo en el pecho una herida. Si yo contigo no estoy, siento que pierdo la vida. Y yo, silente la noche, me abraza la fantasía. Sueño que estoy junto a ella. Qué tristeza, qué agonía. Despierto en la soledad y la noche pasa impía. Y yo llorando por ella, muero de melancolía. La 1:40. Cuéntame cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor. Porque tenemos mucho que contar. Entren que caben 100. Ay, que caben 100. La ventana, atrévete a mirar más allá. Asómate a la ventana en su nuevo horario, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. La ventana, con Enza García, por Alba Ciudad 96.3 FM. Municipio Trujillo del Estado Trujillo. Existen lugares que han adquirido una significación fundamental para sus habitantes. Por ello han sido considerados como patrimonio cultural y divulgados por el gobierno revolucionario. Entre ellos está el Parque La Trujillanidad. De Burbusay, ¿por qué eres tan diferente? Porque cuando te ocultas... Alba Ciudad se conecta con la señal de Venezolana de Televisión. Pues bien, llegó la constituyente y con ella llegó la paz. Ahora, con certeza absoluta y mirando el horizonte futuro, podemos decir que hemos iniciado la recuperación económica para alcanzar nuevamente la prosperidad y seguir instaurando el socialismo en sus 5 dimensiones, colocando al hombre, a la mujer, a la familia venezolana como destinatarios de la política revolucionaria y del esfuerzo de nuestro gobierno para su protección y el ejercicio irreversible de sus garantías sociales. El segundo contexto al cual quiero referirme es el desplome del modelo rentista petrolero como referencia económica nacional y mundial. Aún en las circunstancias más adversas, como consecuencia de la caída de los precios del petróleo, la política de inversión social no ha sufrido ningún retroceso. Al contrario, el empeño, el firme empeño del presidente Maduro ha sido responder incrementando la inversión en los distintos ámbitos de la vida nacional, que se traduce en calidad de vida para nuestro pueblo. Particularmente debemos hacer énfasis y contraponer lo que históricamente hicieron, hacen y harán los gobiernos tutelados por el Fondo Monetario Internacional, que a costa del hambre de sus pueblos privilegian los intereses del gran capital transnacional. En nuestro caso, aún ante las duras circunstancias a las que nos ha llevado la irracional locura imperial, la defensa y protección de nuestro pueblo es y será prioridad. Las pensiones de nuestros abuelos y abuelas, la gratuidad de nuestra educación. La gratuidad de nuestro sistema de salud, la gran misión Vivienda Venezuela para proteger a las familias venezolanas, las canaimitas de nuestros niños y jóvenes, todo el ingreso es para nuestro pueblo. En revolución, los ingresos es para proteger y darle calidad de vida a nuestro pueblo. Tomo un fragmento de las palabras del presidente Nicolás Maduro en febrero de 2016, en ocasión al anuncio de la Agenda Económica Bolivariana. Cito, abro comillas, la nueva carta de navegación para superar la tormenta, la cual no puede ser concebida fuera de la revolución bolivariana, las soluciones nunca pasarán por renunciar al estado de las misiones ni a la soberanía. Esto es innegociable, no se le piden sacrificios al pueblo, sino más bien lo contrario, tenemos que proteger al pueblo. Cierro la cita. Aprovecho para de nuevo dar a conocer este extraordinario trabajo por el buen gobierno económico. Es una edición de nuestro BANDES, Banco de Desarrollo Social, donde recoge desde el 2013 la política económica del gobierno de nuestro hermano presidente Nicolás Maduro, y que demuestra una vez más, sobre todo a los sectores irracionales, lapidarios, críticos, que además por detrás de sus críticas lo que pretenden es justificar y excusar la guerra económica que ellos promueven, dirigen, y que además han sido incesantes para causarle el daño a la economía venezolana. Este es un tremendo trabajo. Ojalá pudiese ser distribuido aquí en el seno de esta Asamblea Nacional Constituyente para un gran debate, y ustedes vean todo lo que ha hecho el gobierno durante estos últimos años para profundizar el socialismo, garantizar las conquistas de nuestro pueblo y sobre todo proteger ante esta derecha criminal los ataques que se le ha pretendido hacer a nuestro pueblo. Finalmente, es de destacar que este proyecto de presupuesto se presenta ante este poder plenipotenciario de la patria, como lo es la Asamblea Nacional Constituyente, cumpliendo de manera ejemplar el mandato sagrado de la Constitución, lo cual blinda con legitimidad de origen el debate y la aprobación de un presupuesto garante de la inversión social y de la protección del pueblo. Por un lado, un presupuesto que nace de la voluntad inquebrantable de un gobierno que manda obedeciendo al pueblo, y por otro, su aprobación final en esta soberanísima instancia que es depositaria del poder originario del pueblo venezolano. En consecuencia, el presupuesto para el ejercicio económico financiero correspondiente al año 2018 ha sido estimado en 36.102.059 millones. El monto de los recursos ordinarios que se prevé que ingresarán al Tesoro Nacional corresponden en primer lugar a las rentas, a los ingresos corrientes ordinarios de la República, así como los recursos que provendrán de la recaudación que se espera por concepto de ingresos corrientes extraordinarios. La actividad petrolera contribuirá al financiamiento del presupuesto nacional con 3.708.124 millones de bolívares, de los cuales 202.124 millones de bolívares corresponden a la contribución fiscal por impuestos sobre la renta e ingresos del dominio petrolero, que incluye la regalía y otros impuestos de explotación. Y 3.506.000 bolívares provendrán de los dividendos que entregará la industria petrolera a la República por su participación en las utilidades del ejercicio económico del año en curso, así como de otros ingresos petroleros extraordinarios. Por otra parte, la recaudación de rentas internas bajo la jurisdicción del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, mejor conocido como el SENIAT, se ubican como el sector de mayor participación en el financiamiento del presupuesto nacional. Los egresos y la inversión social. El presupuesto de egresos para el ejercicio 2018 se ha estimado por el mismo monto de 36.102.059 millones, destinados a cubrir gastos de funcionamiento, el pago del servicio de la deuda pública, el financiamiento de proyectos por endeudamiento y cubrir las preasignaciones constitucionales a las entidades regionales, entre las que destaca el situado constitucional y los aportes al Fondo de Compensación Interterritorial y el Sistema de Justicia. De las preasignaciones constitucionales, las regiones dispondrán, por concepto de situado constitucional, la cantidad de 6.463.052 millones de bolívares, lo que representa un incremento del 342,4% con respecto al ejercicio fiscal del 2017, y que serán distribuidos de la siguiente manera: a los estados 5.170.442 millones de bolívares, a los municipios 1.292.610 millones de bolívares. Otra importante fuente de financiamiento es el Fondo de Compensación Interterritorial, conocido como el FCI, adscrito al Consejo Federal de Gobierno, que para el ejercicio económico financiero del 2018 transferirá a los estados 998 mil millones de bolívares, y los municipios también recibirán por esa misma vía del FCI 755 mil 247 millones de bolívares. Adicionalmente, el Ejecutivo Nacional prevé efectuar aportes especiales a las regiones por 400.605 millones de bolívares. Ahora bien, ¿cómo se hará la distribución del presupuesto? Nuestro comandante supremo Hugo Chávez, a través de sus certeras líneas reflejadas en el libro azul, nos decía y nos sigue diciendo: el modelo de la sociedad original de la Venezuela del siglo XXI está concebido con el criterio de un sistema de gobierno que abra con amplitud ilimitada los espacios necesarios donde los pueblos, la masa popular, se desplieguen creativa y eficazmente y obtengan el control del poder para tomar las decisiones que afectan su vida diaria y su destino histórico. de verdadero y auténtico sistema democrático, cuyas instituciones y procedimientos trasciendan con creces la minusvalía y el estado de sobrevivencia al que los gobiernos populistas llevaron la democracia en América Latina. Cito la frase célebre que tiene vigencia y tendrá vigencia durante los siglos venideros como nuestra revolución: todo el poder para el pueblo. Es una consigna perfectamente válida que debe orientar el proceso democratizador hacia la sociedad proyectada en el horizonte próximo futuro. Por tal razón, el gobierno revolucionario prevé asignar el 72,5% del presupuesto nacional a la inversión social y productiva. Repito la cifra, que seguramente será censurada por la canalla mediática que promueve la guerra económica, que promueve la persecución financiera y económica de nuestro gobierno. El 72,5% de este presupuesto estará destinado a la inversión social y productiva de la patria, para impactar en aspectos tan importantes como la erradicación de la pobreza, el fortalecimiento de las misiones y las grandes misiones, el reforzamiento de los CLAP, programas de alimentación como las casas de alimentación y el PAE, la salud, el abastecimiento estratégico y el desarrollo de las regiones, entre otros objetivos sociales. De esta manera, seguimos procurando la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y de iguales a través de nuestras misiones sociales, y ahora con mayor celeridad y precisión científica con el recién creado sistema del carnet de la patria. Por tal razón, para el sector educación pública en todos sus niveles se invertirán 8.128.679 millones de bolívares, que representa el 22,5% del presupuesto. En el sector de seguridad social se destinarán 6.800.000 bolívares, que representan el 18,8% del presupuesto. Y en el sector salud serán destinados 2.411.251 millones de bolívares. Le dejamos como tarea a esta plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente que investigue y haga un análisis comparativo para informar a nuestro pueblo cuántos países del mundo invierten en su educación el 22,5% de su presupuesto anual. Cuántos países invierten el 18,8%, el 19%, en su seguridad social, y agréguenle además a esa investigación cuántos de esos países, si es que los hubiese, están sometidos a la agresión, persecución, bloqueo comercial y financiero, al más férreo asedio por parte de los poderes fácticos dominantes. Solo así nuestro pueblo entenderá que lo que hoy acá está ocurriendo es un acto verdaderamente revolucionario. ...2018... año de la prosperidad y el futuro de la Venezuela potencia. A través del legado del comandante Chávez y el liderazgo del presidente Maduro se ha demostrado que sí existe una nueva alternativa para seguir viviendo y desarrollándonos en un mundo mejor, lejos del capitalismo. El pueblo venezolano, hoy más que nunca, confía en la revolución bolivariana y cree en la construcción de una nación soberana e independiente, la Venezuela potencia. El presidente Nicolás Maduro siempre atenderá con prioridad la inversión social en beneficio del pueblo venezolano. Nuestro modelo, por encima de todo, es profundamente humanista. Nuestro accionar chavista es el que nos ha inspirado para seguir conquistando la historia nueva y fortalecer el proyecto de país dejado por nuestro comandante Hugo Chávez, para suprimir para siempre el atraso y el oscurantismo social. Confiamos sobre todo en las fuerzas productivas, confiamos sobre todo en el trabajo de la clase obrera venezolana, confiamos para salir adelante en nuestro pueblo, que es la mayor fortaleza, el pueblo trabajador. No dudamos en calificar esta propuesta como un acto profundamente revolucionario, ya que cuando contextualizamos las circunstancias del momento histórico en el que debemos asumir junto al pueblo la responsabilidad de prever, planificar y formular lo que ingresará a las cuentas de la República y en qué y cómo se distribuirá la inversión de esos recursos, los intereses del pueblo son prioridad y no los intereses del gran capital. Solo una revolución bajo el ideario bolivariano puede hacer esto posible. Vamos pues por el camino de Chávez, queridos compañeros, queridas compañeras constituyentes. Vamos por la esperanza de un pueblo que solo en revolución y solo con el presidente obrero Maduro vencerá las tempestades y construiremos la patria gloriosa, la Venezuela potencia. Independencia y patria socialista, viviremos y venceremos. ¡Viva Chávez! ¡Viva el socialismo! ¡Viva Maduro! ¡Viva la constituyente! Muchas gracias. Muy buenas tardes. Ante esta Alba Ciudad regresa de una transmisión con Venezolana de Televisión. Las 2 en punto. En Alba la Navidad pinta un lucero de amores, irradiando en los valores luz de solidaridad. Con dicha y prosperidad que nace de los albores y erradica los dolores en toda la humanidad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Se va la canoa y se va y se va y no vuelve más. Se va el río abajo y me va dejando en la soledad. Se va la canoa y se va y se va y no vuelve más. Se va el río abajo y me va dejando en la soledad. Ahí se va y se va, remando se va. Ahí se va y se va. Con esta canoa voy enamorado a buscar mi novia que me está esperando en el otro lado. Con esta canoa voy enamorado a buscar mi novia que me está esperando en el otro lado. Ahí se va y se va, remando se va. Ahí se va y se va, remando se va. Se va la canoa y se va y se va. Con esta canoa me siento

Pregúntale a Juana. la chica? ¿Por qué lo llaman así? Canta Alicia, está preñada, tiene 24 meses, ni pare ni aborta nada, ni la barriga le crece. Un ciego estaba escribiendo lo que un mudo le decía, y un sordo estaba escuchando para contarlo el otro día. Lo llaman Pancho Batata, el curioso Chaperín. Pregúntale a Juana chica, ¿por qué lo llaman así? Ay, que lo llaman Pancho Batata, el curioso Chaperín. Pregúntale a Juana chica, ¿por qué lo llaman así? Chaperín. Pregúntale a Juana chica, ¿por qué lo llaman así? Que lo llaman Pancho Batata, el curioso Chaperín. Pregúntale a Juana chica, ¿por qué lo llaman así? Un ciego estaba escribiendo lo que un mudo le decía, y un sordo estaba escuchando pa' contarlo el otro día. Entre Melima y Melamba mataron una pereza, Melimba cogió la panza y Melamba la cabeza. Lo llaman Pancho Batata, el curioso Chaperín. Pregúntale a Juana chica, ¿por qué lo llaman así? Ay, que lo llaman Pancho Batata, el curioso Chaperín. Pregúntale a Juana chica, ¿por qué lo llaman así? El marido Juana chica, él mataba las culebras pa' preparar pica pica. En el campo hay un curioso, el marido Juana chica, él mataba las culebras pa' preparar pica pica. Y lo llaman Pancho Batata, el curioso Chaperín. Pregúntale a Juana chica, ¿por qué lo llaman así? Que lo llaman Pancho Batata, el curioso Chaperín. Pregúntale a Juana chica, ¿por qué lo llaman así? Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Ya llegaron los viejitos, vienen cantando sabroso. Por todito el 23 Repulso y la Coromoto. Vayan saliendo vecinos para formar el alboroto. En cualquier patio de casa montaremos de sancocho. Por todito el 23 Repulso y la Coromoto. Cualquier patio de casa montaremos el sancocho. Vamos a cualquier lugar, un tal que sea cantar. Y si las mujeres llegan, las sacamos a bailar. Y lo haremos poco a poco, cuidado con la atención. Mejor me quedo cantando yo tu broma al corazón. Y si las mujeres llegan, las sacamos a bailar. Los viejitos, ya llegamos. Mejor me quedo cantando, yo sufro del corazón. Oye, hijo, ya llegamos, vamos a parrandear. Alegrando corazones que vienen de todos lados. Ahí todos los escucho cantando su melodía. Le digo, vengan viejitos para acá está mi bahía. Y alegrando corazones que vienen de todos lados. Los viejitos, ya llegamos, vamos a parrandear. Le digo, vengan viejitos para acá está mi bahía. Los viejitos, ya llegamos, vamos a parrandear. Y estos viejos parranderos ahora se creen muchachos. Andan por ahí con tambores y ve a uno con el cuatro. Van por toda Venezuela, por pueblos y caseríos, como los viejos del son, como siempre lo han querido. Andan por ahí con tambores y ve a uno con el cuatro. Los viejitos, ya llegamos, vamos a parrandear. Como los viejos del son, como siempre lo han querido. Los viejitos, ya llegamos, vamos a parrandear. Pero muchachos, ahora sí, llegamos los viejitos. viejito del son. Epa, Joan, ¿tú dices que no vas a parrandear? Claro, vamos a parrandear. Tráete los tambores, llama a Juquén, llama a Valerio, a Juvenal, que con los viejitos del son vamos a parrandear. Las 2 y 17 minutos. La tolerancia es la capacidad de saber, escuchar y aceptar a los demás, valorando las distintas formas de entender y posicionarse en la vida, sin que afecte los derechos fundamentales, condición social, étnica, cultural o religiosa. El espíritu de la tolerancia es el arte de ser feliz en compañía de otros. Con tolerancia, somos cada vez mejores.